Un telón de tiempo se mueve lentamente ante mi sombra. Acurrucado sobre el suelo áspero de mi último escenario, espero la luz cegadora, la que me llama a escena, la que en cada hora me fulmina el sueño. Desgarradores gritos que por momentos son los míos recorren los pasillos del macabro teatro. Tengo las manos frías, oscuras, extrañas. Me repito una y mil veces. Es una ficción, soy un personaje. Mi carne se tropieza entre las púas y sin embargo me sostengo de pie, frente a la platea desbordante de silencios. No recuerdo la letra, ni siquiera mi nombre. Mis dedos no reconocen la máscara que me araña el rostro. No hay aplausos en esta última noche, solo amargas carcajadas en mitad de la tragedia, diálogos absurdos, apuntadores mudos y esa maldita luz que me acribilla la cara. En mitad de la agonía vuelven a mí los aplausos, la caricia que se pasa sobre el filo de las heridas, la música del público que grita mi nombre y lo levanta por sobre todas las cosas. No puedo dejar de sonreír mientras las lágrimas bautizan mis labios. Tiendo mis manos para iniciar la reverencia. Dedos ausentes me encuentran y se aferran. Compañeros de escenario que regresan para la última función. Me inclino hacia adelante. Las maderas crujen. Su melodía cansada. Y me dejo caer hacia el cielo en el momento justo en que ya no hay nada. El público murmura mientras se aleja y entonces escucho las voces que rezan en la penumbra de la sala desierta. Somos artistas, testigos de la historia, guardianes del tiempo, la vida y la memoria, espejos de los otros, una burla sin miedo, simples mentiras jugando un juego. No somos cenizas, somos el fuego.